Hace 10 años se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón: un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Hola, buenas noches a todos y a todas nuestros seguidores y escuchas. Buenas noches, Guille, ¿cómo estás? Buenas noches, esto es el motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. El programa de el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que sale por Radio Nauta FM 106.3. Buenas noches, Sofi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Usted se lo ve bien? ¿No? Sí, acá, con muchas ganas de volvernos a encontrar acá, como todos los viernes, con todos nuestros radioescuchas. Si hay malestar, que no se note. Ese es el lema. Sí, ya se enterarán en algunas cuestiones. Sí. La actualidad, empecemos serio, ya que estamos. Sí. Sigamos serio. Bueno, vamos a tener algunos temas de actualidad. Vamos a intentar hablar sobre las inundaciones, cómo viene siguiendo las noticias en pleno desarrollo, cómo se siguen desarrollando. El tema del juez Arias, la presidenta hizo también declaraciones al respecto. Después, para ver el tema de la visita de Maduro a Argentina, Uruguay y Brasil. La medida sobre el dólar, que también es bastante polémica. Y una ola delictiva, por eso estamos serios, una ola delictiva que, nada, en la cual la plata está viviendo situaciones de violencia en la calle. Sí, particularmente en nuestro barrio, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo se ve desde este punto de vista, desde el Olga Vázquez. Y lo vamos a contar aquí en Radionauta 106.3. Y también tenemos para Cultura, que la sección de Cultura que... Bueno, para Cultura vamos a estar hablando un poco de qué se va a tratar Otra Ventana, que es un ciclo, un encuentro de cineastas argentinos, para el público también, ¿no? Un encuentro cinematográfico que vamos a estar haciendo acá en el Olga Vázquez la semana que viene, a partir del día viernes, durante todo el fin de semana, así que vamos a estar contando un poquito de qué se trata. También tenemos al Tincho en la sección de cocina. Exactamente. Va a preparar un postre afrodisíaco. ¡Apa, apa! De muñá muñá. ¡Upa! De eso no vamos a adelantar nada. Bien, vamos a estar contando también un poco de qué se tratan los premios CP, un premio independiente y autogestivo para el teatro local. CP, ¿usted sabe qué significa? CP. Yo sí sé, pero lo vamos a dejar para después. También. Y un poco de misterio no viene mal. Y bueno, y también tenemos la segunda parte de la charla con Elsa Drukarov. Exactamente. Bueno. No fue una charla con ella, fue una charla que brindó ella. Nos quedó un último pedacito, era muy largo el audio y dejamos dos pedacitos para este programa. Bueno, así que nos preparamos para ir a hablar sobre el tema de actualidades. Sí. Bueno, el tema de las inundaciones. El juez Arias estuvo en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Esto fue el día mitad de semana, fue el miércoles. Bueno, hizo varias denuncias sobre la cuestión. Se presentó denuncias en las cuales él afirmaba que no son confiables los datos públicos, porque se falsificaron fechas de defunciones y nada, y no se hicieron autopsias. El juez en parte pone hincapié en la cuestión de la policía, uh-huh, en qué accionar tuvo con respecto a también a decisiones políticas, porque también el responsable de esto es Casal, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y en esto, digamos, en esto de las denuncias con respecto a la cuestión del listado de muertos, que es el tema central de hoy por hoy, con lo cual causa. Claro, y que el asunto Este de las muertes y la investigación también tuvo como resultado la denuncia hacia el juez Arias, el juez, o sea, en la Cámara de, en la Cámara del Senado, expuso su punto de vista, su investigación, y el fiscal de la provincia de Buenos Aires, el fiscal que está a cargo de la causa, le hizo una denuncia ante el juez Guillermo Atencio por irregularidades, o sea, como poniendo en tela de juicio los datos que había investigado el juez Arias. Impresentable. El fiscal de la provincia de Buenos Aires lo que hizo fue buscar en Poder Judicial, enmarañar el asunto, consiguió que un juez diera lugar a las irregularidades. Y bueno, y en esto se da como una especie de traba legal, digamos, donde ya la justicia empieza a hacerse más lenta, empieza a ser más enmarañada, hay intereses de por medio, de los cuales son muy difíciles de explicar, pero son fáciles de ver en el sentido de cómo se paraliza la justicia en este sentido. Sí, a uno le surgen muchos interrogantes de cuál es la necesidad de tapar tanto a los muertos, ¿no? De tapar tanto la verdad. Porque es evidente que hay un costo político muy grande en hacer una movida tan burda. Pero lo harán, supongo yo, porque si no el costo político sería mayor. Yo creo que a nadie le conviene, ni a la municipalidad, ni a la provincia, ni a la nación, que se sepa la cantidad de muertos, porque fue una tragedia muy grande, y en la cual hay responsabilidades de los tres sectores del Estado, conforme al Estado hoy desde aquí, visto desde la ciudad de La Plata. Se podría decir, aparte, que hay cuestiones que pasaron como aprietes a familiares, también hay personas que han visto cadáveres de menores, en los cuales, digamos, también se tiene que tener la reserva de la identidad de esas personas, porque la verdad que en esta cuestión, nosotros tampoco es para abonar a este clima de incógnita y de misterio, pero no se ve muy bien, no está muy bien aclarado quién es el que está intentando ocultar la información. Entonces es bastante peligroso, digamos. Si un juez de la provincia de Buenos Aires no puede seguir investigando porque recibe aprietes y también maniobras judiciales, digamos, ¿qué nos queda a los periodistas y a la comunidad en general? Sí, sí. Realmente muy, muy, muy desmoralizante, ¿no? ¿Cómo sigue la actualidad de las inundaciones en La Plata que se va...? Bueno, la presidenta hizo declaraciones en ese sentido. Confirmó 60 muertos, que bueno, es más o menos la lista del juez Arias, pero, digamos, donde... Depurada. Claro, los confirmados. Pero con los datos del ANSES que dio, medio que relativizó la cantidad de damnificados. Porque tenía un número de, por ejemplo, 3.000 denuncias para pedir ayuda, pero digamos, donde tampoco había un porcentaje de por lo menos 26% que no eran comprobables. Entonces medio que relativiza la cuestión del impacto que tuvo en la ciudad la inundación. Y también medio que hizo una crítica solapada que se haga responsable Scioli de esta situación. Entonces la cuestión es que ahí hay una tensión por la cual, aparte, digamos, para mí la presidenta sale a hablar después de esta sesión del Senado en la Cámara, en la Cámara del Senado, donde ahí ya se está viendo cómo se están tirando con los muertos en la cara. Sí. Y digamos, hasta hay una declaración muy, muy elocuente del juez Arias, que bueno, a ver quién da más. A ver quién se hace cargo de que son más los muertos. Así bueno. Que... Y estuvo Maduro por Argentina esta semana, el recientemente electo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Argentina, Brasil y Uruguay, ¿no? Fue la agenda. Sí, la cuestión es ver cómo Maduro necesita poder relacionarse con presidentes, ya siendo él presidente flamante, sí. Presidente, donde es necesario primero que se reconozca, primero, su investidura, sí. en cómo se ganó las elecciones, y a la vez... También tienen que hablar con Mujica por la cuestión de que va a ser presidente pro tempore del Mercosur, le toca ahora a Venezuela. Claro. Y Venezuela entra al Mercosur con Paraguay fuera de poder votar, o sea, suspendido de la votación, por la cuestión del golpe de Estado en Paraguay. Uh-huh. Así que, digamos, el tema a tratar es Paraguay. En ese sentido, hay que ver también que lo que le serviría a Maduro es que Paraguay entre para que también se reconozca cómo ganó las elecciones. Las elecciones, Maduro. Sí, sí. No se cuestione la legitimidad de claro. la elección de Maduro, que fue por poquito, pero fue legítima, digamos. Claro. Yo creo que a la elección de Maduro le dio más legitimidad la reacción de la derecha. ¿No? Este Capriles que interpretó esos dos puntos de diferencia como una licencia para salir a meter bala, una locura. Así que. Sí, digamos, es cuestionable, o sea, Sofi, si te ganan con un por ciento y medio. Sí, igualmente era muy interesante ver la cantidad de elecciones que se han dado. Digamos, la última elección de Obama la ganó con un menor sí. porcentaje que el que ganó Maduro y nadie salió en Estados Unidos a cuestionar la legitimidad de Obama. Y hay muchísimas elecciones también, así, digamos. Acá lo que corría era otra cuestión, no tenía nada que ver con el porcentaje. Sí, es en parte el porcentaje, digamos, puede ser muy corto. Nada que ver con lo que venía haciendo las elecciones desde claro. Igualmente la derecha ha deslegitimado elecciones que se han ganado con un porcentaje sí, sí. mucho más grande. Lo que pasa es que esto les dio un margen más grande a la hora claro, de ya poder... para tener un contragolpe para poder desestabilizar el gobierno claro. Venezuela, darle un golpe fuerte. Lo importante es ver que Venezuela va a ser ahora presidente del Mercosur. Nada, se tiene que tratar este tema de Paraguay. Paraguay tiene que bueno, volver a ser parte, miembro pleno del Mercosur, y se ponen algunas cuestiones en juego en las cuestiones de poder de la región, y a la vez se tiene que discutir. Sabemos que el Parlamento paraguayo tiene un componente bastante reaccionario y conservador, y en ese se va a discutir el ingreso de Ecuador y Bolivia al Mercosur. Así que, digamos, es una cuestión muy... es sacrificar un montón de cosas, reconocer este gobierno de Paraguay, pero se avanzaría sí, en otras sí. cuestiones, digamos. Sí, se conformaría un bloque ahí, digamos, en lo que serían los gobiernos neodesarrollistas, más los gobiernos del ALBA. Y bueno, la visita de Maduro claramente tiene que ver con reforzar su legitimidad en sus aliados más cercanos, ¿no? Claro. Bueno, también podemos pasar a otro tema, quizás no? más nacional, más local. Sobre la medida del dólar que... El tema de los dólares. Bueno, sí, es una medida que sacó el gobierno en los últimos días. Envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados y Senadores para blanquear capitales. Para blanquear capitales, sí, en realidad lo que quieren es, digamos, acumular dólares. Entonces lo que proponen es que la gente que tiene dólares vaya y los canjee por bonos para energía, digamos, de YPF, o por bonos para utilizar en el mercado inmobiliario. Sí. Así no que... estamos muy contentos con el mercado inmobiliario. Pero bueno, en realidad la teca está en que no piden ningún tipo de... no pagas ningún tipo de impuestos, no tenés sanciones. Que hacer ningún tipo de declaración. No. Acá creo que, digamos, en esto, me parece que tiene que ver la FIB en esto, claramente. O sea, claro. lo que se intenta es... que no haya reservas por fuera de... Exacto. Lo que se Exacto. busca es un poco romper el dólar paralelo, es el Exacto. dólar blue. Sí. Que... salió aparte después del pico de 10,30, 10 con algo del dólar blue del otro día, que fue un pico casi el 100% de lo que está en blanco. Y yo creo que fue, digamos, cuando uno lee los medios de derecha, claramente le están mojando la oreja al gobierno. Yo creo que fue, no lo dijeron así, pero de alguna manera fue de parte del gobierno asumir que la política cambiaria y de cepo... como se lo quiera llamar al dólar, estaba siendo un poquitito errónea, ¿no? Así que ahí hay toda una disputa mediática. Sí, se le formó un mercado de dólares paralelo en los cuales se paga bastante bien. Tenés 100 dólares. Si tenés 100 dólares, tenés casi 1.000 pesos, digamos. Es una cifra más que apetecible, digamos, cambiar hoy dólares. La cuestión es que la FIP quiere, digamos, registrar estos, o necesita registrar este tipo de cuentas que no están declaradas en el país, y también está la cuestión de que si hay cuentas afuera del país también pueden acceder a este beneficio. Con excepción de impuestos y sanciones, no va a haber ningún tipo de sanción de ningún tipo, ni Exacto. económica ni judicial. Y también este dinero no es obligatorio invertir en bonos, pero bueno, para tal opción, el que quiera invertir los dólares, para el sector inmobiliario energético se paga el 4% anual y vence en el 2016, exacto. Así que bueno, ahí es una... Vamos a ver cómo le va esta medida. ¿Tenés dólares vos, Guille? No. ¿No? ¿Usted? 20 dólares tengo. Bueno. Me los encontré en la calle. ¿En cuánto se convirtieron? 200. En un montón. Por eso los estoy aguantando. Soy un mini especulador. Bueno, y cambiando de tema, volviendo a nuestro territorio, que es el Olga Vázquez y que es este barrio en la ciudad de La Plata, tuvimos un episodio bastante fulero el miércoles a la madrugada. Sufrimos nuevamente un robo. Entraron al Olga Vázquez de noche, rompieron un montón de vidrios y de puertas, de candados, de cerraduras. No es la primera vez que nos pasa. Y se debe a una ola de robos que en realidad después salieron a recorrer los barrios. Somos las únicas víctimas ni el centro de la escena. Para nada. El miércoles a la mañana estuvimos pegando una recorrida por el barrio y en la misma noche había habido no menos de 5 lugares entre edificios, comercios, centros culturales donde había habido o un robo o algún episodio por el estilo. Nosotros tuvimos algunos incidentes a la noche con algunas personas que vinieron. Niños. Bueno, los niños, jóvenes, menores de edad. Sí, en realidad el tema de siguen siendo niños, digamos. La cuestión es cómo está un poco sufrido el chico que necesita un poco escaparse de la realidad con algún tipo de droga y salir a jugarse la vida en la calle todos los días. Y es una cuestión que, digamos, que viene creciendo en los barrios platenses, y no solo en la calle La Plata, sino que crece en toda la ciudad del país. Hay situaciones en las cuales, digamos, han visto niños que no han visto trabajar a su padre, claro. Ni siquiera. Y que toda su familia está atravesada, todos sus vínculos familiares están atravesados por el delito. Claro, y eso es una espiral que después aprovechan las fuerzas policiales para poder reclutar pibe, para poder. Para robar para ellos. Claro. Lo que se puede decir es que esta zona. Es una zona liberada. Fue una zona liberada. Durante varios días, digamos, esto es un poco lo que contábamos hoy, salimos al barrio, hablamos con la gente. Nunca vi yo patrullar tantos móviles policiales como esta semana por este barrio. Y hubo una docena de robos en 3 días. Sí, realmente muy sospechoso. Sí. Sí, digamos, lo que ya sabemos es que existen cajas paralelas de recaudación policial, eso se sabe, que toda fuerza policial funciona con un nivel de autarquía, en la cual tiene una caja negra que maneja por dinero ilegal, o sea, droga, prostitución y robos. Y eso llega hasta, en algunos casos, hasta las esferas institucionales del Poder Ejecutivo. Se puede decir que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es un caso paradigmático de esa cuestión. Pero el caso bueno, de Luciano Arruga es el mejor ejemplo de cómo la policía recluta jóvenes para ese tipo de delitos. Y en La Plata se ha vuelto desde hace ya unos años con el grupo de chicos que estaban parando en Plaza San Martín, que en realidad comenzaron parando en la Facultad de Humanidades. Como una cosa muy, muy cotidiana, ver a los pibes en el centro, los pibes en situación de calle, realmente muy expuestos, realmente muy vulnerables. Y que bueno, no han tenido una contención y un montón de derechos vulnerados, digamos. Totalmente, que terminan, un estado ausente, situación de riesgo. Diversas situaciones familiares, digamos, y que terminan siendo carne de cañón para. Sí, para este tipo de maniobras políticas, porque en cuestiones políticas la situación es una espiral de. Que no conduce más que a la violencia y a la muerte, digamos, a que después la sociedad quiera armarse para matar a su vecino. Sí, o que algunos exijan la baja de edad de inimputabilidad, digamos, toda una serie de cuestiones que no solucionan el problema de fondo. Sí, es como una demagogia punitiva que después tiene la derecha para poder después pedir sanciones más duras para la sociedad. Nada, lo que aquí se puede ver es que necesitamos reformar la policía, todas las fuerzas policiales. Está el caso también. Que fue un poco paradigmático lo que fue la policía aeroportuaria de la nación, que está conducido por fuerzas civiles. Eso sería como el modelo de policía con conducción civil, que descentralizaría el poder y nada, es una cosa nueva que podría implementarse. En realidad lo que se puede pedir es que la policía deje de ser tan autónoma y que maneje los territorios como se le parezca y se le cante la gana, y a la vez poder también que se impulsen programas de seguridad democrática donde los vecinos también puedan discutir y que se cumplan muchas de las leyes de derechos de la niñez que son muy bonitas pero que no se están aplicando. Claro. Desde, yo cerraría diciendo que desde el Olga Vázquez estamos a favor de los derechos, por un país con infancia. Sí, por la paz, por los niños. Y le decimos no a la baja de imputabilidad vamos con... y todas esas cosas. Así que les vamos a dejar con una pequeña fotografía con, de Fito Páez, que allá por el año 90, decía más o menos esto. Hola, hola, Cardoso, escucha la cara de la principal, 427. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Bueno, siendo las 20 horas 26 tengo yo, seguimos aquí por Radio Nauta en el Motín Contraataca. Te pasamos los teléfonos 451-6917. También podés dejarnos algún mensaje en el Facebook de Olga o en el Facebook de El Motín Contraataca, que es este programa. Y ahora vamos a seguir con nuestra columna, con nuestro compañero, el Tincho, el cocinero cordobés. ¿Cómo estás, Tincho? Bien, bien, muy bien. Acá de vuelta por el Olga Vázquez. De vuelta por La Plata. De vuelta por La Plata, dura la vuelta. La vuelta, ¿no daban ganas de volver? No, no, dura la vuelta. Fácil entra a Córdoba, lo complicado es irse de Córdoba. Está bravo. Pero no, la verdad la pasamos muy bien. Estuvimos allá haciendo unas comidas también. Así que bueno, acá estamos de vuelta trayendo nuevas comidas por estos lados. Así me gusta. ¿Con qué nos vas a degustar hoy, Tincho? Antes, después les dejo también acá para que tengan a mano y suban y tengan la información de lo que fue las proporciones, las cantidades, bien, todo detallado, lo que fue de la baña cabo. Vamos a tratar de empezar a hacer las cosas ordenadas. Vamos, me gusta, para me empezar. Encanta, me encanta, me encanta. Bien, entonces vamos a traer los números para que podamos subir internet ahí en la página del programa y tengamos ahí todos los números para que puedan practicar en su casa, probar, intentar hacer estas recetas que vamos trayendo, porque la verdad que son recetas, trato de traer recetas fáciles y cosas que uno tenga siempre en la casa a mano. Como el ejemplo de la baña cauda era eso. La baña cauda es una comida popular porque básicamente se trata de un... como una crema que queda formada en el medio y después alrededor de eso se come lo que nos sobra en la heladera, o verduras, o lo que tengamos a mano, o pan, nada más. Con pan, claro. Es como un, si fuese una fondue, la come y va como en moto. Así que bueno, después la vamos a ver. Para hoy tenemos algo especial, porque no es un plato, no es un plato salado, sino que es un postre. Un postre, estuve en enero dando vuelta, que yo no conocía el norte argentino, estuve dando vuelta por Jujuy, estuve dando vuelta por Salta, por Tucumán, y me llamó la atención una cosa, que es que en la calle te venden muchas cosas, viste que uno va por la calle en el norte y te van vendiendo de todo, te encontrás con las cholos, tipos vendiéndote de todo. Y había un tipo que iba vendiendo por la calle muña muña. Algunos le decían muña muña, otros le decían muña muña. Es un yuyo, básicamente, una bolsita con un yuyo que se vende igual que la coca. Y el tipo andaba a los gritos diciendo el Viagra natural. Lleven esto. Así lo vendía. Así lo vendía el tipo. Y se ve que le iba bien, porque vendía. Obviamente compramos para degustar. Era un hábil publicista. Era un hábil publicista, tal cual. Y bueno, y nosotros lo que hicimos fue tomar este yuyo, que generalmente se consume como una infusión. Una cosa muy importante, Tincho. Sí. Pregunta. ¿Viajaste solo? ¿Viajaste en pareja? No, viajé en pareja, acompañado. ¿Entonces probaste el muñá muñá? Probamos juntos el muñá muñá, obviamente. Falta el otro tester de acá, del claro, muñá muñá. No hace falta, me parece que está totalmente de más invitar a la compañera para que ande dando explicaciones. Me parece que... No hace falta. Bueno, con el vendedor que lo publicitaba de esa forma, alcanza. Bien. Bueno, nada, este yuyo, más que un yuyo, es como, si ustedes lo ven... es como son como ramitas, son como tronquitos chiquititos el muña muña. No tiene hoja. No tiene hoja prácticamente. Se vende, o lo que comercializan más que nada, son como ramitas. Se ve que es como un arbusto bastante seco, petizo, y que se trabaja a través de una infusión. Entonces lo que tratamos de nosotros hacer hoy en esta columnita es tomar esta hierba, que se usa generalmente como una infusión, y transformarla, trabajarlo, consumirla de otra forma. Y lo que logramos hacer fue un flan. Muy interesante, un flancito. El clásico, que es un experimento suyo. Es un experimento que estuvimos haciendo ahí. Ah, bueno, me estamos encantó. Registrando me al encantó. Aire un plato. Pero antes de subir esa receta a internet, yo quiero pasar por Sadaik. Ay, ¿qué? No, Sadaik es la música. Bueno, yo soy músico. El Sadaik de la gastronomía. Sadaik de la ¿quién es? Hablando Sadaik. Claro. Barrio Nuevo, ¿a quién hay que hablar? Y con alguien habría que hablar y lo registramos, ¿no? Y tiro la guitarra y bueno, ahora me arrepentí de decirlo al aire. Me parece que hoy no hay columna, vamos a hablar otra cosa. Che, bueno, no, está bueno, pruébenlo. A partir de esta receta que trajimos hoy también, abre la puerta a que podamos trabajar como el flan. Vamos a hacer hoy este flan que lo trabajamos con muña muña, se van a cuenta que lo pueden hacer de lo que ustedes quieran. Ajá. Pero de lo que se imaginen. ¿Por qué? Porque el flan básicamente se compone de un elemento líquido, por lo general, o semilíquido, un sabor y algo que lo sostenga, algo que le dé lo que nosotros le decimos cuerpo. Un cuerpo en gastronomía. Entonces, el flan este lo vamos a trabajar con leche. ¿Por qué leche solamente y no agua? Porque la leche tiene una materia grasa que nos va a ayudar a darle también un poco de cuerpo a este plato. Leche. Una infusión de muña muña vamos a preparar también, huevo, azúcar, algunos condimentos, y vamos a pasar a explicar cómo lo hacemos. Bien ahí. Una pregunta. En el flan ortodoxo, digamos, lo que ahora iría la infusión de muña muña, ¿con qué se hace? Sería solo leche. Ah, bien. Sería el flan ortodoxo se hace con leche, huevo, algo que le dé sabor y nada más. Bien. Y el huevo es lo que hace, cuando coagula el huevo, es lo que nos ayuda a sostener este flan. Bien ahí. Tomamos más o menos un buen puñado, tomen con la mano un buen puñado de este muña muña, lo tiran en una ollita, agua fría, y hacemos un té con eso. Lo llevamos a partir de agua fría, las infusiones se trabajan a partir de agua fría. Es un error por ahí, porque es una costumbre trabajar las infusiones a partir de agua caliente. Por ejemplo, vamos a hacer un té en casa. ¿Qué hacemos cuando hacemos un té? Ponemos la pava, el saquito en la taza, y cuando la pava está caliente tiramos el agua caliente sobre el saquito. Yo hago eso. Todos lo hacemos, creo, porque yo también muchas veces lo hago. No está mal, porque se puede hacer así. Pero la infusión, lo que trata de hacer la infusión es extraer de la hierba o de lo que pongamos dentro del líquido sus propiedades hacia el líquido. Muy bien. Para que eso se logre bien, necesitamos que el agua esté fría, para que la hierba entre en el agua fría, y a medida que va calentando, va a ir largando sus propiedades en el agua. Si nosotros le echamos el agua caliente sobre la hierba, lo que hacemos es que esta hierba se impermeabilice. Ajá. Se cierra, se sella. En gastronomía le decimos sellar cuando apoyamos algún producto sobre algo caliente. Se sella. Ajá. Sus paredes se tornan impermeables. Es como la carne, cuando la tirás muy fuerte al fuego... Se sella ahí nomás y se marca. Si lo marca de todos lados, lográs que el jugo de la carne quede adentro. O como el pan, que si se te quema mucho por fuera, por dentro queda crudo. Claro, exactamente, se sellan las paredes. Por eso es muy importante siempre trabajar las infusiones a partir de agua fría. Entonces tomamos un puño de muña, lo ponemos en un jarrito con agua fría y lo llevamos al fuego. E inclusive, yo soy muy ortodoxo en esto, no se tienen que hervir las infusiones. Ajá. Porque si la infusión se hierve, la hierba se quema. Entonces tenemos que lograr llevar de agua fría a unos 80 grados antes que hierva. Inclusive ni siquiera es el momento antes que rompa el hervor, que está el agua ahí, un poquito antes también. Ajá. Y ahí la hierba va a ir largando bien sus propiedades, lo dejamos descansar un poquito, lo colamos y tenemos flor de té. Prueben de última en su casa hacer un té con agua caliente con un saquito y hacerlo a partir de agua fría y van a notar una diferencia. Acá el Rodo me hace seña de que él lo hace de esa forma. Rodo, que lo va a probar. Bien, me parece bárbaro. Bueno, entonces, una vez que tenemos el té hecho este de muña, lo mezclamos, dijimos, más o menos medio litro de té de muña, con un poquito más, póngale de medio litro de agua, cosa que si se evapora algo nos quede medio litro, lo mezclamos con medio litro de leche, de 8 a 10 huevos le vamos a cascar adentro, de 8 a 10 huevos yo lo pongo así porque 8 huevos está bien, va a quedar un flan, pero si le ponemos más huevos va a quedar más sostenido el flan, porque al tener más elemento coagulante va a quedar más firme el flan. Más o menos 200-250 gramos de azúcar, según el gusto de que le quieran dar ustedes, más dulce, menos dulce. Le podemos poner una ramita de canela, que suele quedar bastante bien dentro de un flan. Unas cascaritas de naranja, unas cascaritas de algún cítrico, limón, pomelo, algo que tengamos a mano. Le ponemos unas cascaritas también que le den gusto. Y una cucharadita de polvo de hornear. El polvo de hornear, en este caso, nos va a ayudar a darle aire al flancito, nos va a quedar como más esponjoso, más aireadito. Lo colocamos dentro de un molde. Si el molde está caramelado, mucho mejor, porque nos va a dar como un color mejor, más sabor, el flancito, todo. Y lo mandamos o al horno, a ese molde, o dentro de una olla. En un horno serán más o menos 25 o 30 minutos, en una olla un poquito más. Y ahí tenemos el muña hecho flan, que yo recomiendo que lo prueben porque me han contado que es efectivo. Aparte de la magia de hacerle postre, o sea, podés hacer el té de muña, claro. Tomar el té y perder la magia, digamos. Vas a tener una consistencia... Claro. Pero bueno, la cuestión es hacer el postre para después de comer o para una cena. Como hacerlo en grupo también está bueno, ¿no? Te juntás a comer con tus amigos una noche y la terminas temprano la noche. Y que sea lo que Dios quiera. Y que sea lo que Dios quiera. O apagan la luz, salen todos corriendo, una de dos. Ticho, ¿qué sabor tiene muña? Es una hierba bastante amarga. Ajá. Como todo yuyo, ¿no? Suele ser una hierba bastante... Es una hierba bastante amarga. Y después comparártelo con algo medio complicado porque es un sabor bastante particular. Agrio. Sí, amargo. Amargo como amargo. La yerba mate, como el mate. Claro, amargo como mate, pero con otro sabor. No sé, siempre, qué sé yo, se han probado burritos, se han probado peperinas, que yo, vieron que todas esas hierbas son amargas y no las endulzamos nosotros. Y al mismo tiempo suelen ser muy particulares. Eso, comparar el burrito con algo, no hay forma. Claro. El burrito tiene gusto, burrito. Claro. No hay nada similar. Sí, es cierto. Pero sí, es amarga, básicamente es amarga. Por eso yo hablaba de la cantidad de azúcar, también vaya regulándolo ustedes, claro. Según si les gusta más dulce, menos dulce. Y esto que nos contaste recién, ¿cuántas porciones salen? Y de estas más o menos saldrán 8 porciones con este litro. Sale un buen flan, bien. Grandote, alto. Claro, por eso decía también, para que te dure. Claro. Si capaz que lo necesita mucho. Sí, y el muña también es muy conocido. Es una hierba muy popular que se usaba mucho en el norte. Vamos a ir hablando de muchas cosas a través de estas columnitas de cosas del norte. He estado allá y se encuentran cosas muy, muy interesantes. Qué sé yo, tanto el muña como la coca, como la quinoa. La quinoa es impresionante, las propiedades de la quinoa. Ajá. Fue un elemento que se ocultó en un momento, los españoles lo sacaron porque era un cereal muy utilizado por los mayas, que inclusive tenía otros tipos de uso, así que también vamos a ir tirando cosas con la quinoa. Bien. Porque es bastante popular todo esto. Bueno, me encantó la columna de hoy, me encantó. Bien. Algo dulce. Algo dulce. Y como algo dulce. Dulce y afrodisíaco. Dulce. ¿Qué más podés pedir, Pincho? Genial. Yo algún día me gustaría que hablemos del algarrobo.

Radionauta 106.3. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad... ¿Acaso no poseas gran talento? Cambia. Interpelamos, no interferimos. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Vamos para adentro, para adentro. Bien, de vuelta por aquí, por los estudios de Radionauta FM 106.3. Te volvemos a pasar nuestro teléfono, es 4516917, por si querés llamar y dejar algún mensaje. Sí, que se comunique con el motín contraataca. Ajá, que ese es ni más ni menos que el título de nuestro perfil de Facebook, el motín contraataca, o podés también escribir al Facebook de el Olga Vázquez. Olga Vázquez con y sin acento en Vázquez, son los dos Facebook que tenemos. O en la página de Facebook, Centro Social y Cultural Olga Vázquez. No podés decir que no tenés medios de comunicar para comunicarte con nosotros. Un montón de medios. Ni yo me acuerdo cuántos tenés. Bien, ahora lo que vamos a hacer es retomar un poquitito la charla. Exacto, que habíamos estado escuchando el viernes pasado. Recordemos, habíamos estado en la Casa Cultural Celaví. Allí la distribuidora independiente Malicia había organizado una charla en la que hablaba Elsa Drukharov, una crítica literaria argentina, crítica y escritora, y estaba presentando un poco su libro, que era una antología de autores argentinos. Exacto, de nueva literatura argentina. Y en una franja etaria muy joven, menores de 30. Exacto, algunos pasados los 30, pero la mayoría rondando esa edad. Y bueno, ella hacía como todo un análisis de la vinculación de la generación de los 90, que significó un quiebre en un montón de cuestiones, y cómo esas innovaciones se potenciaron y adquirieron conciencia de sí, así lo decía ella, después del 2001, ¿no? Sí, que esos procesos históricos quedaron marcados en la huella, quedaron como una huella en el consciente colectivo, y ella hizo un análisis de esos libros, sí, para poder rastrear un poco de qué iba el pensamiento político que afloraba en estos cuentos literarios que eran bastante libres. Y nada, la charla iba desarrollándose en cuanto a eso. Sí, ella hacía un análisis muy interesante del imaginario social que de alguna manera ella interpretaba que unía todas esas obras, que tenía que ver con la desaparición, pero ya no de una persona a la que le desaparece un compañero, un ser querido, sino de una persona que no tiene la edad de los desaparecidos y que sin embargo se ve rodeada de situaciones de desapariciones. Entonces ella decía que bueno, esa generación notaba una falta, era su forma de hablar de los desaparecidos, digamos. Sí, que como... no eran desapariciones, digo un par de ejemplos, ¿no? No eran desapariciones políticas. Exacto. En los cuentos, pero que aparecía la figura del desaparecido de forma repitente, sí, en varios cuentos de jóvenes postdictadura. Exacto. Bueno, así que vamos a escuchar el primer... tenemos dos audios, vamos a escuchar el primero de este resto que nos quedó de la charla de Elsa Drukharov. Yo escribí un poemario que se movía en ese registro, se llamó Pintor Arrebato, está todo en internet y es grande, es buenísimo. De hecho, Fariña, por ejemplo, es un escritor que yo descubrí porque Luis May me dio una versión de Pintor Arrebato. Un día que lo vi en la librería donde labura, en el Ateneo, me dijo, lee esto, y me tiró Pintor Arrebato. Y yo leí eso y dije, esto es genial. Me metí a leer más cosas de Fariña que había publicado en El Interpretador, que no tenían nada que ver con esto, y le pedí textos. Y me mandó cosas del Guacho Martín Fierro. Y me hicieron un par de devoluciones vinculándolo al proyecto de la literatura gauchesca, cosa que yo no había previsto, pero me encantó. Entonces se ve que algo de eso me quedó dando vueltas en el coco. Acá está todo el canto primero. ¿Saben lo que hizo Fariña? Fariña agarró sextina por sextina el Martín Fierro de Hernández, toda la ida, y lo tradujo al villero. Entonces el gaucho Martín Fierro ahora es un guacho de una villa. Y Cruz es un cana motoquero que se da vuelta. Y el texto termina cuando ellos se van, cruzan la frontera, se van al Paraguay a vender merca. Pero no es solamente gracioso. Es gracioso, pero no es solo gracioso, es tremendo. Hay una comprensión ahí de una clase social destinada a la masacre, a ser masacrada, como lo fue el gaucho. O sea, uno tendría que pensar cuál es el lumpen destinado a ser masacrado de hoy, tiene que ir al villero. O sea, hay una comprensión muy potente ahí, ¿no? Vamos para adentro, para adentro. Bien, esas son algunas de las relaciones que están. Por eso creo que volvimos tan entusiasmados de la charla de Elsa, porque realmente hace análisis muy ricos, ¿no? Que son muy actuales. De hecho, hoy tratamos temas que tienen que ver con esto, digamos. Esto de Pintola Arrebato. Es un cuento contado. Un poemario. Un poemario. Sí. Es un poemario que él había escrito en clave tumbera, digamos. Y bueno, ahí en ese momento de la charla, eso por ahí se nos pasó a explicarlo, había proyecciones, ¿no? Y una de las chicas abrió el Facebook y se puso a chatear por Facebook con Fariña, que es el escritor de Pintor Arrebato. De Pintor Arrebato y de esta relectura del Martín Fierro, digamos. Entonces le pregunta cómo fue que se le ocurrió escribir el Martín Fierro en clave cumbia villera, digamos. Y él contó que había escrito un poemario que llamó Pintor Arrebato. Lo que escuchábamos era Elsa hablando, diciendo en primera persona lo que ya había escrito Fariña. Entonces se le ocurrió hacer esta relación entre el villero, digamos, el chico de la tapa, diría Fito Páez, y el Martín Fierro. Sí, se ve que hay una relación entre cuál es la realidad post 90. Exactamente. Y que el 2001 para mí es una cuestión de exacerbación de ese sujeto social, en la cual la violencia es una constante en su vida. Ahí la escritora decía, es gracioso cómo es la ocurrencia, pero en realidad no marca, es solamente gracioso, dice. Sí, marca una situación que nada, que es lo que vemos día a día en la calle cuando hay chicos muy vulnerables a esta espiral de violencia que justamente lo que decíamos el bloque pasado los lleva a delinquir. Exacto, una clase destinada a ser masacrada, decía. No me acuerdo si usaba sus palabras o las de Fariña, pero realmente esto de reapropiarse de un texto clásico, digamos, de la literatura nacional, y reactualizarlo, ¿no? Hacer lo que diga, no lo que le pasaba al gaucho solamente, sino lo que pasa hoy. Bueno, el audio que vamos a escuchar ahora, los chicos de Malicia le hacían una pregunta en torno a el discurso oficial, digamos, de el retorno de los jóvenes a la política. Vamos a escucharlo. Decir que hoy los jóvenes volvieron a la política, así sin nada más, es sacarse encima el problema de que hay que explicar de algún modo, en todo caso, que hoy hay desde un espacio oficializado un reconocimiento de eso, pero si uno lee la lista de muertos del 2001, y la mayoría son jóvenes, y la militancia piquetera nace de los jóvenes, digamos, lo que no había en los 90 o no había hasta el 2001 era un espacio de enunciación que legitimara esa juventud, digamos. Entonces, y creo que vos en alguna entrevista hablás algo así como de la conciencia, ¿no?, de esa juventud que tiene cierto poder, que no es lo mismo que decir hoy los jóvenes ingresan a la política. Claro, porque decir hoy los jóvenes ingresan a la política efectivamente es decir que antes no. Es seguir estigmatizando de algún modo esa generación de los 90, frívola, fetichista, digamos. Bueno, que yo no viví como joven, pero... No, y que es muy relativa. Una tesis muy fuerte de los prisioneros de la Torre es exactamente la que vos acabas de decir. Vos, cuando yo me encontré con una producción en los 90 enorme y muy valiosa de muchos escritores jóvenes de los 90, me dije, no es cierto que los jóvenes en los 90 estaban todos simplemente comprando cosas y haciendo consumismo y pelotudeando en el menemismo. No es verdad. O sea, a ver, vamos a partir de una base. En general, siempre hubo una mayoría, siempre en todas las épocas hubo una mayoría de gente frívola. Aún en los 70 hubo una mayoría de gente frívola. La idea, ¿ustedes creen que la generación del 70 estaba toda politizada? Y no es cierto, la gran mayoría de la generación del 70, los millones de jóvenes Las millones de jóvenes que hubo en la generación del 70 no eran todos militantes. De todo eso hubo una pequeña porción. Lo que pasa es que esa pequeña porción tenía un enorme prestigio. Se veía y tenía mucha conciencia generacional y enunciaba desde un nosotros somos los jóvenes que vamos a cambiar el mundo. Pero no era muy distinta en proporción. Lo que sí pasó en los 90 es que la gente sensible, la gente interesante, la gente creativa, la gente pensante, la gente crítica, numéricamente no debía ser muy distinta. Cuantitativamente no era muy distinta, pero no tenía la menor legitimidad. Los jóvenes estaban, o sea, la idea de los últimos jóvenes así estaban todos muertos para la sociedad. En el imaginario, yo planteo, en Los Prisioneros de la Torre, planteo que el sentido primaveral de la juventud, el sentido de la juventud como los que alumbran un nuevo futuro, es un sentido que se murió con los 30.000 desaparecidos y resucitó recién ahora. Pero no porque no hubiera jóvenes que estuvieran alumbrando un futuro. Si miramos, por ejemplo, cómo es el mundo musical hoy, vemos la cantidad de cosas que surgieron en los 90. Empecemos por toda la movida del tango nuevo, del tango joven, que es excelente y se construyó al calor del menemismo, precisamente como resistencia. Si miramos la narrativa, buena parte de los recursos nuevos que separan la literatura de las generaciones de militancia de la nueva narrativa nacieron en los 90. Sin embargo, no se visibilizaba, porque lo que no hubo fue una enunciación, nosotros somos jóvenes. O sea, cada uno de estos jóvenes, yo los tenía de alumnos muchas veces, tuve a varios de los mejores escritores de alumnos, y me decían en soledad, en el pasillo, mi generación es una mierda, mi generación no sirve para nada. Estaban, no se reunían así, no tenían una casa así. Había una cosa de, ¿cómo se llama? Solipsismo. Y además de desvalorización de ellos mismos. Vamos para adentro, para adentro. Bueno, ahí escuchábamos esta parte donde se ponía en cuestión este discurso de que los jóvenes volvieron a política, lugar del que en realidad nunca se fueron. Y al final me hacía acordar una entrevista que yo escuché a Ricardo Capellano, un guitarrista argentino, donde él decía que en los 90 la gente era pesimista y estaba triste, y hasta la gente que lo había votado a Menem estaba mal y estaba descontenta de haberlo votado, pero lo había votado igual, ¿no? Donde todo era derrota en los 90, digamos. Eso es un poco lo que cambió después del 2001, ¿no? Claro, lo que ella intenta marcar es que hay una continuidad, hay una línea que sigue a la juventud, digamos, no es que hubo un corte a partir de esa generación perdida o desaparecida, sino que hay elementos muy lúcidos dentro de esa juventud que pudieron ser de puente a estas generaciones que de alguna forma se le abrieron la cuestión democrática y poder manifestarse con más fuerza en el sentido de tener también mayor prensa, mayor difusión, mayor alcance. Mayor conciencia de sí. Además de cómo la comunicación en sentido democratizante también sirvió para poder que esto salga con más potencia que en los 90, pero digamos es interesante rescatar un poco la generación de los 30, de esa generación, digamos, que tiene hoy 30 años. De edad, sí. Claro, que tiene hoy 30 años, que nada, que tuvo un rol importantísimo de resistencia. De resistencia, decía. Sí, cuando veníamos de derrota tras derrota. Bueno, ahí Gaby estuvo actualizando nuestro Facebook y subió el link de una página que se llama literaturadelpobre.wordpress.com y ahí se pueden bajar Pintó el arrebato de Fariña y algunas otras cosas de la mucha y muy buena literatura joven que hay en Argentina. ¿Escuchamos un temita musical? Me parece perfecto. Óptimo, vamos. Got to be at your Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta FM 106.3, transmitiendo desde el Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Vamos para adentro, para adentro. Bien, de vuelta por aquí en el motín Contraataca. Te repetimos, el teléfono es 451-6917. Estamos en el Olga Vázquez haciendo el programa del Olga Vázquez. Y bueno, vamos a estar hablando un poquitito en la segunda parte de nuestra columna cultural de algo que comienza mañana. Mañana, acá a la vuelta, acá nomás. Sí, son vecinos nuestros. Vecinos del Olga Vázquez, acá en el escudo, en 10, entre 60 y 61. Se van a estar otorgando los premios CP, que son los premios a la labor artística platense. Son premios independientes, están autogestionados por un grupo de artistas platenses que bueno, que los vienen llevando hace varios años. Comenzaron siendo premios bastante familiares, digo, algo así como muy... De entre casa, pero terminaron teniendo un renombre y una importancia bastante grande en la ciudad. Hoy por hoy son los premios de la labor artística de la ciudad de La Plata. Así que bueno, muchísima mierda para los chicos mañana, acá a la vuelta, y ahí vamos a estar. Y vamos por una, vamos a pedirle alguna terna en algún momento, sí, ¿no? Este programa. Nunca más una propaganda, si no. Puede estar Motín Contraataca en la terna. Mejor programa de radio. Mejor programa del universo. Ahora empezamos la campaña. De mínima. Así que bueno, ya estamos llamando por teléfono, comenzando a hacer lobby. Bueno, así que no, un saludo para los vecinos que la verdad que, bueno, inicialmente iban a hacer un festival nacional, ¿no? Que sí, un festival provincial de provincial. Teatro, acá también, que era el Festival CP de Teatro. Bueno, y nosotros acá desde el Olga les estábamos dando una mano con algunas cuestiones que necesitaban para poder llevarlo a cabo. Bueno, finalmente se suspendió. Por el temporal del 2 de abril. Y también vamos a estar hablando de... Ya estamos hablando de Otra Ventana, que es lo que ya se nos viene acá en el Olga. Ya estamos. Es el encuentro cinematográfico que vamos a estar organizando junto... Bueno, el Olga Vázquez junto con Arte al Ataque y Cronopios, que es la agrupación que conduce el Centro de Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. Vamos a estar organizando este encuentro cinematográfico, que será el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de mayo, aquí en el Olga Vázquez. A partir de las 18 horas, los tres días. Sí. Y vamos a tener un montón de cosas. Va a haber proyecciones de películas, de cortometrajes, va a haber paneles de discusión con artistas y con personas que se relacionan a lo que planteamos en los paneles. En general, todo el encuentro está atravesado por una problemática que la viven todos los realizadores y todos los cineastas de Argentina, que es el tema de la difusión. Sea independiente o no la producción, hay un problema reiterado en cómo difundir la película y cómo hacer que el público la vea, digo, que llegue a la mayor Exacto. cantidad de personas posible. Sí, un poco tomando lo que era la charla de la charla de Elsa Drugarov, digamos. No es una cuestión aislada de la literatura. La explosión que ha habido después del 2001 se da, yo diría que es incluso más notoria en el audiovisual, y hay una cantidad de realizaciones que ni las leyes, ni el mercado, ni las estructuras más tradicionales logran dar cuenta y logran dar cabida a la cantidad de cosas que se producen, digamos. Hay una renovación de temas, una renovación de estilos, una renovación de lenguajes y de herramientas. Pareciera que hay una contracultura que quiere volverse pasar a la ofensiva y ser una cultura que pueda estar a la mano y al alcance de todos. Hay varios motines contraatacando en ese sentido. Sí, totalmente. Bueno, y también creo que se va a discutir un poco de cómo es el circuito oficial. De cuáles son los contenidos que llegan al circuito oficial. No solo oficial por el oficial del mercado, sino que oficial desde cómo se promociona del Estado los diferentes mecanismos para poder producir cine, que en la cual se puede decir de que hay una cierta revalorización de lo que son las producciones nacionales. Ajá. Con artistas argentinos bastante premiados. Uh-huh. Bueno, en realidad eso puede ser un solo indicador de todo lo que hay por detrás, de lo que hay por fuera del oficial. Uh-huh. Que también es muy bueno y tiene muy buena calidad. Sí, sí, digamos que para que lleguen un montón de películas argentinas a algunos festivales internacionales, lo que ha habido es un renacer de la cultura cinematográfica, por lo menos en lo que es la producción, digamos. Estaría bueno contar con alguna estadística de la cantidad de ingresantes en las carreras de cine. Yo una vez escuché que había más estudiantes de cine en La Plata que en la Unión Europea. Bueno, eso no, habría que verificar si el dato sigue igual en pie, fue hace varios años, pero es increíble. Sí, sí, realmente. Muy ilustrativo el dato. Totalmente. Así que bueno, vamos a estar con otra ventana, Encuentro Cinematográfico, el fin de semana que viene. Están todos invitados. Están todos más que invitados. Va a ser aquí en el auditorio de Olga Vázquez. Hay algunos detalles. Estamos al aire. Se apagó. Tenemos problemas técnicos. Podemos ver que este encuentro va a ser una cuestión muy grande aquí en La Plata. Sí, bueno, eso esperamos. La verdad es que están invitados no solamente los estudiantes de cine, sino el público en general. Se van a proyectar películas muy buenas. Vamos a tener la oportunidad de charlar con los directores. Y son películas que en general no tenemos la posibilidad de poder acceder. No solamente películas que se han estrenado vía online o internet, sino también películas que no han tenido la posibilidad de permanecer en cartelera, bueno, a causa de diferentes razones, ¿no? Así que bueno, vamos a mantener la posibilidad de ver un montón de pelis buenísimas. Los esperamos a todos a partir del viernes que viene a las 6 de la tarde. Sí, a partir de este viernes, como decía Sofi, vamos a estar ahí comenzando. Nada, me interesa que más allá de ver las novedades, recalquemos el rol de los paneles. Va a ser una jornada para pensar sobre el audiovisual, además de cultivar un poco la cinefilia. Así que nos vemos el fin de semana que viene con otra ventana. Vamos a escuchar un temita musical y después vamos con la agenda del fin de semana. Oh, Vamos para adentro, para adentro. Bueno, seguimos en el Motín Contraataca por Radio Nauta, FM 106.3. Nuestro teléfono es 451-6917. El bloque pasado tuvimos ahí, lo sacaron del aire a Iñaki. ¿Te quisieron robar el micrófono, Iñaki? Sí, yo digo que esto es zona liberada. Estabas hablando demasiado, Iñaki. Yo creo que sí. Bueno, a lo mejor estuvo bien que me callaran un poco. Bueno, ¿vamos con la agenda? Vamos con la agenda, así nos vamos. Así nos vamos. Bueno, este viernes, hoy en Celaví, hay un show de música, 70 balcones, la entrada 20 pesos. También en Cósmico, Galería de Arte, que queda en 10 y 71. Va a estar Malverde, comida 100% mexicana, de 21 a 3 horas. Tacos, quesadillas, margaritas. Musicaliza Coahuilas Sound System. El sábado, en 10 y 71, número 749, también Cósmico. La Galería de Arte, va a haber baile cósmico desde las 0 horas. Musicaliza Daniel Mirkin Frua más Facu Cachivache. Visuales de Big Valentino Tetamanti. También digamos que el sábado entraron a robar en Cósmico. Sí. Y la fecha de este sábado es para recuperar algo de todo lo que perdieron. Bueno, y el sábado en eso estamos también, tempranito, tipo 21 horas, un lugar lleno de rincones para comer. Cada habitación de la casa un mundo. En uno de los cuartos los nadie más el Gaspo. Un poco más al fondo una cocina que no para de crear, de endulzar y de combinar sabores y buena energía. Un corazón contento y no solo a causa de una panza llena. Los esperan y pueden hacer su reserva para ir a comer al 221-1562-07905. Bueno, llegamos al final de nuestro motín, el motín contraataca. La piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Y nos vamos a ir con un tema de Kill Bill. Exacto. ¿No? Un poco hablando de cine, ¿no? De música y cine. Así que, no sé, los esperamos el viernes que viene a las 20 horas. El motín contraataca. With a lot on my mind, and I'm looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, it's my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bitty woman, well, she just ain't around. Hey, hey, oh, I'm looking, catch it high and low. Just a little bitty woman, but you'll never know. Lord, I need this little bitty woman. How much you?